Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, la basura es la misma basura. El futuro sin pies es el mismo. El mismo presente que se descargó a toneladas sobre Diego Duarte en marzo del 2004, en el páramo del Seamse. Es ese que enterró a un niño COM de 12 años el lunes en el vaciadero municipal de Formosa. La misma catarata de desechos del mundo donde buscan de comer y de vivir los que están expulsados del mundo, echados con el mismo látigo sistémico de José León Suárez y en Formosa. La diferencia entre los infiernos es que uno de ellos construye supremacía e infinitud sobre la base filosófica del nuevo hombre. En una forma de parafrasear, de forma burda, de la ética guevarista, que pondría al Che los pelos de punta ante la angélica sonrisa de Gildo y Fran. El otro infierno, con ética y estética del conurbano, no tiene ni siquiera esas pretensiones y se carga todos los días muertos a veneno y a balazos. Los diarios de Formosa dicen que son aborígenes, los que se presentan en la boca de los camiones recolectores cuando llegan a vaciarse al basural. Compi y Wichis se compran todos los números a la hora de sortear hambre, indigencia y abandono. Pero el larguísimo informe de Canal 7 de Formosa no habla de aborígenes, de esos que son decenas, centenares de hombres y mujeres, con la piel marrón por el sol malo y la tierra que erosiona, con los ojos mirando hacia otras vidas que no vendrán jamás, campesinos trasplantados a la ciudad, transformados en clientes políticos, marginados de toda posibilidad de sueño, esperando una promesa falaz, integrantes mudos de las estadísticas, las manipuladas y las otras, que ubican a Formosa en la cima de la pobreza argentina. De eso no habla el larguísimo informe de Canal 7. A los aborígenes les dan cosas, a los criollos no. Dicen con palabras como tropiezos. Él siente que el gobierno lo ignora. Los COM se mueren desnutridos. Formosa no discrimina. No hace diferencias entre los incluidos en su bolsón de desechables. Ella, que asegura que va al basural a recolectar comida para los changuitos, se espanta cuando le preguntan si almuerza ahí. Pero en voz baja, como para que nadie más escuche, dice: alguno come en este lugar. En los cerros del Seamse miles se agolpan diariamente cuando se abren las puertas. Los protegidos por la policía entran antes y se llevan lo mejor. El resto lucha por comida, objetos y material para vender. De la policía se escondió Diego Duarte, debajo de un cartón, esa madrugada de marzo del 2004. De la policía que ordenó que en ese punto exacto el camión descargara. Nunca más se supo de él. El lunes a las 5 de la tarde, el pibe COM, con una enorme bolsa atada a la cintura, se subió al camión antes de que se detuviera, para llegar primero a la basura nueva, que parece ser parte constitutiva del hombre nuevo formoseño del cual habla Gildo y Fran en sus páginas oficiales, y lo hace desde 1995, y parece que lo hará hasta la eternidad. El camión lo tuvo en cuenta con la importancia que puede tener una mosca. El chico de apenas 12 años perdió el pie y cayó bajo la rueda del camión. Como una perfecta forma de expresar la desgracia, el camión lo coronó con la descarga de basura encima de su cuerpo, del que la vida se había volado con la velocidad del colibrí. Nada cambió en el páramo del Seamse, ni en el vaciadero municipal de Formosa. Esa misma noche volvió a dormir entre ratas y víboras, el hombre Parco. Un enorme neumático de tractor y unos cartones encima le reparan medianamente el cielo de Caranchos. Mientras tanto, las páginas oficiales del gobierno de Formosa mencionan un nombre nuevo. Textualmente dice lo siguiente, la página www.formosa.gob.ar: el sistema educativo provincial tiene ante sí la responsabilidad de formar a las futuras generaciones como seres humanos libres, autónomos y creativos, y a su vez capacitarlos para su inserción en el mundo de la producción y el trabajo, la ciencia, la tecnología y el arte. Con ello contribuye a la formación del nuevo hombre formoseño, en el marco de un modelo de provincia que se inserta progresivamente en la región y en la nación. 40 pesos en los mejores días puede hacer un cirujacón o un criollo. Somos muchos, dice el hombre que apenas habla y que tiene los ojos en horizontes que son ajenos. 7, 8, 10, acierta a contar. Por eso la pelea con los caranchos y los perros por algo mínimamente comestible. El otro destino tan frecuente es el de Pablo, muerto de desnutrición y tuberculosis a los 19 años en el Muñiz. Sin documento, sin identidad, terminó en la morgue con el nombre de NN. Ya enfermo, ya con el hambre crónica, metida a los huesos, se fue a Buenos Aires a buscar una mejor vida. Y ahí encontró una muerte anónima. La muerte del hombre nuevo formoseño, la del hambre o la basura, o la bala represiva, la de la tuberculosis, la del nadie, a la espera de la palidez del alba, esperando que algún día amanezca. La vida del hombre en la ciudad es tan agitada que no le permite mirarse hacia adentro. Mientras el hombre del campo, esa introspección, digamos, es más profunda porque tiene más tiempo. Es decir, un trabajo de un hombre que siembra la tierra a un trabajo de un obrero en la ciudad que cumple un turno y después de ese turno va a otras labores. No tiene el mismo ritmo de vida, no es similar. Entonces, el tiempo para mirarse a sí mismo es mayor, el del campesino. Por lo tanto, los valores de su cultura también son más sólidos. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Manos para Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Seguimos en recorte informativo, ya está en la mesa Bernardo Tosi, Cecilia Rodríguez en la operación técnica y puesta en el aire. Una mañana cargada de información y a muy pocos días del juicio del 18-19, el juicio que va a llevar nuevamente hasta Mercedes a las hermanas Jara. Y hay palabras de Ailén, ayer la escuchábamos a Marina en unas reflexiones haciendo mención a qué sentía y también eso que provoca el encierro. Así es, Cintia, buen día. Buen día. Escuchábamos ayer a Marina Jara reflexionando y bueno, contando sus vivencias y sus experiencias en esta situación de encierro en la que está obligada a transitar por parte de la justicia argentina. Hoy tenemos algunos audios, las palabras de Ailén, quien reflexiona sobre varias cuestiones, varios sucesos que le ha tocado vivir en estos dos años de encierro, y bueno, algunos conceptos y algunas ideas en relación a la justicia y en relación también a la injusticia. Sí, un trabajo muy importante que pudo hacer Gabriela. No es fácil poder grabar dentro del penal. No es fácil tener estas palabras. En otras circunstancias no se pudo lograr, pero digo, tener las voces de las chicas y las reflexiones nos acercan a conocerlas más y a saber qué es lo que pasó en estos dos años. Tanto el sentimiento de injusticia dentro del penal, la necesidad de acompañar las luchas que vendrán y el agradecimiento también a las personas que hoy están pidiendo por la libertad de ellas dos. Todo esto y mucho más se expresan en estos audios. Así es, el primer audio que tenemos para compartir habla bueno de cómo ella vive el encierro, de cómo vive la situación que está atravesando y cuáles son las estrategias que ella desarrolla como para poder sobrevivir y mantenerse y resistir en esta situación tan terrible que a la cual le están sometiendo a Ailén Jara. Escuchamos sus palabras. Sí, porque yo, a pesar de que yo me siento así, yo sé que ustedes me acompañan, todo eso, pero me siento, a veces me siento sola. Y me encuentro todo el tiempo encerrada, y no me, no sé, la cabeza como que no me ayuda. ¿Entendés? Y quiero irme, despejarme un poco, salir a estar sola. Quiero un poco de soledad para estar tranquila y pensar y meditar, ¿viste? Pero me voy al baño, ponerle a estar sola, tranquila, a llorar o a mirar por la ventana para despejarme un poco. Y ya viene alguien y me pregunta qué estoy haciendo, qué me pasa. Y yo no me... Y ya me quiero, viste, ya me quiero ir. Digo, ay, ¿por qué no estoy en mi casa? Necesito un momento de soledad. Por eso digo ahí que no, viste, que ahí dice que aunque a veces necesito estarlo para poder alejarme de esto. Porque yo me quiero ir para no pensar, ¿entendés? Me quiero ir de la realidad. Y ya de vuelta me encuentro en la realidad porque viene alguien y me corta la inspiración. Ya decido otra vez lo mismo. No tenés, por eso digo que no. Encima, por ahí no me gusta a mí andar contando todo porque lo que me pasa, porque no puedo confiar en nadie. Porque hoy te está capaz que te preguntan qué te pasa, sí. vos le contás, no, estoy mal por esto, por el otro, o porque si te dicen, te salen con cualquier cosa o después de lo mismo que vos le dijiste, te se agarran y te quieren, esta es re maricona, no se aguanta, no, así. La sensación cuando uno entra al penal, bueno, cada uno la vive de distinta manera, pero en particular la primera vez que fuimos con Gabriela, uno le queda ese sentimiento o esas preguntas o ese ratito solamente que puede estar, que son 2 o 3 horas, en un lugar en donde tenés que pedir permiso para todo, en donde continuamente te invaden, en donde tenés que aprender a convivir con el otro cuando tal vez ni siquiera querés un acercamiento. Hoy lo que decía ahí Ailén es, yo a veces necesito estar sola y ni siquiera tengo espacios para eso, para encontrarme conmigo, y a veces no quiero hablar. Y es lo que una invasión permanente a ella, a lo que es ella, y también a lo que necesita ella. Y en el escrito que hizo, ella le pone palabras, este es el lugar del no se puede, no puedo ser yo, termina diciendo. Las sensaciones que bueno, como vos comentabas, Cintia, se tienen cuando uno va a la visita, se vive esos momentos, y uno lo nota en las chicas, bueno, en Alián y Marina, pero también en las otras internas, que es un momento distinto, único, distinto al resto, a la cotidianidad normal, el momento de la visita. Es un momento muy importante que tiene que ver con la relación con el afuera, salir de la monotonía, el tener un espacio de intimidad con los seres queridos, con las personas a las que ellas eligen, porque una de las pocas cosas que ellas pueden elegir es a quién dejan, digamos, que las visiten y a quién no. Ellas son las que autorizan cuando va una persona a visitarlas, y ellas dicen, bueno, sí, quiero verla o no quiero ver a esta persona. Y por lo general, bueno, obviamente van personas cercanas, personas que hacen un gran esfuerzo para ir a verlas. A veces hay personas que salen el día anterior porque vienen de lugares muy, muy lejanos. Charlábamos en la cola una señora que venía desde Pilar a las 8 de la mañana, razón por la cual tenía que levantarse varias horas antes y viajar de noche para poder llegar y aprovechar las 4 horas que tiene de visita. Y las internas viven ese momento de relación y de contacto con sus familiares y sus seres queridos como ese momento de intimidad propio y que les hace recuperar su ser, ¿no? su personalidad, quienes son, aunque sea por un momento, para luego, bueno, nuevamente sumergirse en ese mundo impersonal y en el cual es tan difícil encontrar un lugar propio, porque ningún lugar es propio, un espacio de intimidad donde poder encontrarse consigo mismo. Estos espacios de soledad buscada son una de esas cosas que están negadas en el encierro. La situación de Ailén en relación a su salud es complicada, porque permanentemente se busca por parte de los compañeros que tienen más cercanía y que le dedican muchísimo tiempo a esta problemática, la posibilidad de tener un diagnóstico claro de qué es lo que tiene Ailén. Y el maltrato, como es permanente, como es en la visita, como es en los traslados y adentro del penal, se ejerce continuamente. Aparecen frases como, bueno, podría estar exagerando, puede ser que en realidad no le duele tanto. Y es así como Ailén le pone palabras a esto, porque explica, acá parecemos un objeto, ellos deciden qué hacen con nosotros y yo tengo que estar dando explicaciones. Vamos a escuchar el segundo audio de lo que decía Ailén Jara en este acercamiento de reflexiones de lo que es la cárcel, el encierro y la necesidad de hablar para poder ponerle palabras a los sentimientos. ¿No? ¿Qué sentís cuando el Estado se mete tanto en tu vida, no? Con esto de las pericias, ¿no? Sí, con todo el control. Eso es todo, porque a mí me da una bronca. ¿Sabes cómo la otra vez vine y, no sé, lo usé al médico clínico de psicólogo? Porque estaba de guardia ahí el Domínguez ese. Y yo lloraba porque nadie me llevaba al apunte. Me llevaban la médica que me retaba porque no me fueron a hacer la laparoscopia el 31 de enero. Y yo le digo, ¿usted qué se piensa? ¿Que eso depende de mí? Si yo estuviera en mi casa, lo hago yo, si ahí sí que dependería de mí. Pero yo tengo que depender todo de la policía. Tengo que parar ayer para ir a buscar un pan, que no teníamos ni para comer un pan. Tenía que estar discutiendo con la policía para que me deje bajar a buscar un pan. Y todo tiene que depender de ella. Entonces eso y todo, de todo. Del tribunal que la otra vez, corte, no sé, tomándome el pelo, me lleva... encima que estoy enferma, me lleva dos veces. Ahí me llevó, no, está despachada, me dice. Después que me comí un viaje de casi, no sé, un día entero, porque es un día entero. 24 horas arriba de un camión para morirme de hambre y de calor, de todo. Llegué y me agarró hemorragia por de tanto traqueteo del camión, que van por la calle tierra, todo eso. Y fui para nada. Para nada, porque ya estaba despachada. ¿Y sabías para qué ibas? Supuestamente era para las pericias que me habían hecho el viernes. Entonces ya estaba despachada, fui. En vano, ¿no? Y bueno, y eso te da una bronca, porque llega y una impotencia, porque sí, te están tomando el pelo al final, ¿no? Y te llevan y te traen y te... Sos como un objeto acá, como que no puedes hacer nada por tu propia cuenta. Sos como un objeto y no puedes hacer nada por tu propia cuenta. Y bueno, ahí le vienen cada uno las imágenes de esto, que es lo que puede vivir en esas 4 horas en una visita, o tal vez menos, si los trámites son demasiado burocráticos, entonces tardás en ingresar. Pero el permiso para todo, el maltrato permanente y mis acciones dependen siempre de la policía. Esto es lo que decía Ailén en el segundo audio. Es sentir en el propio cuerpo el cercenamiento de la libertad. No poder decidir ni siquiera lo mínimo, ¿no? Que se, incluso cosas que tienen que ver con su salud y que tienen que ver con la causa que se le está siguiendo, se le ponen trabas y obstáculos en relación a decisiones que, por más que esté en situación de encierro, la ley supuestamente garantiza que tenga estos derechos, este poder de decisión, para que sean garantizados sus derechos a una legítima defensa, por ejemplo, en el caso de la justicia, y por otro lado, obviamente, el derecho a la salud, que por más que esté en una situación de encierro, le asiste. Todo esto, Bernardo, en el marco de lo que es la prisión preventiva, porque ni siquiera llegaron a juicio. Es decir, es la metodología que usa el Estado para encerrar a pobres. Y es lo que se utiliza, y el maltrato permanente. Miles de personas que están detenidas sin haber llegado a juicio, ni siquiera tienen fecha para llegar a juicio, y están sometidas a este tipo de condenas. Sí, ante la desidia del tribunal, que bueno, desde diciembre, desde el 26 de diciembre, en el cual se llevó a cabo la audiencia preliminar para pedir el cese de la prisión preventiva o la domiciliaria, todavía no han decidido. Han estado pidiendo ampliaciones de los informes una y otra vez, con el claro objetivo de dilatar y no decidir nada hasta el momento del juicio. Este tipo de metodología por parte de la justicia pone a las claras la indiferencia ante el encierro al cual están sometiendo Ailén y Marina por cuestiones de vaya a saber, ¿no? Pero podemos adivinarlo y suponerlo, de solidaridad corporativa, connivencia corporativa en el propio Poder Judicial para no rever una decisión de la jueza de garantía. Por otro lado, para disciplinar los cuerpos, disciplinar más allá de las condenas, disciplinar a los pobres, disciplinar a aquellas personas que se ven en situaciones similares a las que mujeres como Elena y Marina se ven sometidas. Un ejemplo más en el tercer audio de este disciplinamiento, como decía Bernardo. Se había costó mucho conseguir una tomografía, un turno para que Ailén se haga una tomografía. Había que llamar a muchas personas, explicarle cuál es la situación, porque directamente desde el penal no lo hacían. Coincide el turno que le dan de la tomografía con la pericia psicológica que ordenó Mercedes. Desde Mercedes ordenó la pericia psicológica. ¿Qué es lo que hace Ailén? Va a explicarle justamente que había una coincidencia, que ella le preocupaba su salud, que hace mucho tiempo que se quería hacer la tomografía, pero bueno, que sabe también que esto coincide con la pericia psicológica, que es un requisito de la justicia. Bueno, ella dice, yo fui a explicar esto y escribieron cualquier cosa. Escriben lo que ellos quieren. Querían escribir, o lo hicieron así, que ella se había negado a seguir los pasos que le exigía la justicia, que en este caso era la pericia psicológica. Después ella lo pudo resolver, porque habló con quien le había dado el turno de la tomografía y esto se postergó. Pero en realidad interpretan lo que ellos quieren para perjudicarme. Esto lo escuchamos en el tercer audio. Sí, además está a las claras, digamos, cómo el sistema de salud, la justicia, el servicio penitenciario se alían para obligarla a Ailén a elegir entre su derecho a la legítima defensa y su propia salud. Tome la decisión que tome, va a ser condenada, como ha sucedido. Ella eligió finalmente, obviamente, ante la presión, ir a la pericia psicológica, porque tenía que ver con su derecho a la legítima defensa, y por otro lado se la condenó por no ir a este turno que tan graciosamente el servicio penitenciario había hecho tantos esfuerzos para concederle, como si no fuera un derecho el acceso a la salud. Escuchamos a Ailén cómo comenta esta encrucijada y cómo pudo salir de ella. Todo es lo que ellos hacen, lo que dicen, lo que tienen que hacer. Después el otro día también que me llevan a la pericia, era la pericia o la tomografía. Digo, señora, yo como hace una semana tengo el comparendo ya pedido de la pericia, le digo que tengo juicio y tengo que ir a hacerme la ley. Dice, agarró y le digo, pero no es que yo no quiera ir. Yo quiero ir porque es mi salud, le digo. Pero me llegó la notificación hace una semana, Ale, y me dice, agarró y me puso en el acta que yo me negaba a ir, porque en textuales palabras dice, tengo comparendo, señora, me puso. Digo, claro, me escriben lo que a ellos le conviene y lo que a mí no me conviene. No es que yo no quiera ir porque tengo que ir a hacerme la pericia, pero es más, a mí yo le dije, que la doctora, había hablado con la doctora y le digo, doctora, justo ese día tengo las pericias. Y me dijo, no, anda al juzgado que es más importante, que yo te saco, te pido de vuelta al turno. Y se te lo reprogramo, me dice. Bueno, me quedé tranquila por ese lado y entonces le dije yo eso a la señora y la señora no lo escribió a eso. A la subjefa del penal. Y me dice, bueno, cuando veo el acta, que decía que no tengo comparendo, señora. Me dio una bronca porque yo, como le dije a la encargada del piso, le dije, señora, ella escribe lo que a ella le conviene y lo que a mí me perjudica, le digo. Porque yo no le dije esto solamente, le digo. Como toda esa impotencia, ¿cómo la vivís vos, no? En tu cuerpo, ¿no? ¿Cómo pensás que te afecta justamente en todo esto que estás viviendo en cuanto a tu enfermedad, no? Y porque esta bronca, ¿no? Esta cotidianidad así de lo que hace la prisión preventiva para lo que es para ustedes, ¿no? Específicamente. Sí, bueno, mira, lo único que lo único que me puedo sacar es llorando. Llorando y angustiándome

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Yo le estoy diciendo ahora, no se toca el Juan Martina y así es, así de simple. Hubo una propuesta por parte del gobierno de Scioli, un 18,6% en dos tramos. Para hablar de esto está Zulema Vilte en línea, que es secretaria general de la Unión de Educadores Morenenses, que está dentro de FEP, en la provincia de Buenos Aires. Zulema, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bueno, ¿cuáles son las novedades? Y un poco lo que vos dijiste. Tengo que decirte algo, te escucho muy mal. Bueno, a ver si ahí podemos mejorar la comunicación. Lo que me pasa es que me rebota mi voz. Rebota tu voz. Bueno, puede ser del celular. Vamos a ver si podemos mejorarlo. ¿Cuál es la postura que tiene FEB ante la propuesta de Scioli del 18,6% en dos tramos? No te escucho, Cintia. Vamos a ver si ahí podemos mejorarlo. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí sí te escucho mejor. ¿Cuál es la postura, te decía, que tiene FEB ante la propuesta de Scioli? No, la postura de FEB no solo, es la postura del Frente. Bueno, la postura del Frente. Rechazar la oferta porque ni siquiera llega al piso que ofreció Nación. Y como ya teníamos votadas las distintas organizaciones, medidas de acción, las llevamos a cabo. ¿Esperaban este tipo de oferta de Scioli o creían que podía ser superadora a esto que parece casi lo mismo? No, esperábamos que por lo menos ofreciera el 22. No lo que ofreció. ¿En qué marco se hizo esto? ¿Fue una negociación o tuvo otro tipo de características? No, el gobierno directamente me cita reunión paritaria, dice lo que tiene para ofrecer, cómo lo puede pagar y nada más. O sea, no es como en otras ocasiones donde, bueno, vino a la mesa y dijo que tenía tanta masa salarial y la comisión técnica, digamos, se reunía previamente a la paritaria y más o menos iba conformando cómo podía ser, si podía ser un porcentaje al básico de lo que nosotros llamamos plata nueva o pura, si se le agrega las bonificaciones, pero eso se trabajaba previamente en la comisión salarial. Y este año ese tipo de negociación o de trabajo no estuvo. Se hablaron de otra... Directamente sí. Fue porcentajes dados por el gobierno, digamos así. Zulema, ¿se hablaron de otras cuestiones como IOMA, por ejemplo, o la situación edilicia, o no existió el marco para plantear estas cosas? Lo que pasa es que, digamos, nosotros en los petitorios sí lo ponemos. Le ponemos el IOMA, ponemos infraestructura, el SAE, para que la gente entienda, es el servicio alimentario de los chicos. Nosotros no tenemos ese problema, pero en otros lados está el transporte escolar, que los chicos no pueden ir a la escuela, el problema de las escuelas de isla, todo eso se pone. Lo que pasa es que siempre sale más a la luz lo salarial que todos los otros puntos por los cuales nosotros estamos luchando. ¿Quién fue el referente del gobierno en la mesa de negociación? ¿Quién estuvo en la mesa? Estuvo lo de siempre, el ministro de Trabajo, Cuartango, la señora de Lucía, alguien por economía, que no sé quién fue, porque en la foto no vi a la ministra, por eso digo. O sea, son los referentes que van y dicen lo que hay. No hay negociación, hay imposición. Bien, hubo una cuestión que estuvo circulando por los medios de masivo de comunicación, que era la posibilidad de una conciliación obligatoria. ¿Se planteó en algún momento esto o el cierre de paritarias por decreto? Anunciado no, pero nosotros ya dijimos que si el gobierno de la provincia aplica la conciliación obligatoria, incumple en una ley. Porque la ley de paritarias dice que tenemos, que la provincia, tiene que conformar un tribunal arbitral para resolver en casos como estos. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, Cuartango, que es el ministro de Trabajo, no puede ser juez y parte en el conflicto. Y tenemos Es decir, que primero se debería conformar un tribunal. Primero se tiene que conformar el tribunal arbitral. O Cuartango pedirle al ministro Tomada que aplique la conciliación obligatoria en la provincia. Bueno, ¿cómo sigue esto, Zulema? Hoy hay paro, mañana también. Hoy y mañana paro. Los gremios que conformamos el frente tenemos distintas opciones en los distritos. El jueves, mañana a la tarde comienza una caminata desde Avellaneda para culminar el jueves en La Plata. Y el jueves nos estamos movilizando todos para recibir a los caminantes. El jueves entonces una movilización masiva a La Plata. A La Plata, a la Casa de Gobierno. Hay acciones distritales, me dijiste recién. Sí. ¿Qué tipo de acciones se espera alguna desde la FEP para movernos? Pueden ser una panfleteada, puede ser reuniones en las entidades gremiales, puede ser pequeñas movilizaciones dentro de los distritos, lo que cada distrito entienda que puede hacer. Desde la Unión. Perturbar el normal funcionamiento del mismo y dándole a la población a conocer cuáles son los ítems por los cuales nosotros estamos reclamando, que no es solo sueldo. Desde la Unión de Educadores Morenenses, ¿tienen planificada alguna de estas actividades para los próximos días? Sí, mañana tenemos una reunión en la sede gremial. Mañana. Y ahí van a decidir qué hacer. ¿Cómo? Y ahí van a decidir qué actividades hacer. No, la actividad consiste en reunirnos en la sede. Bien, con los delegados. Porque también es una de las actividades que se puede hacer. Está bien, con los delegados de FEB para plantear con los afiliados. Con los afiliados, bien. Con los afiliados. Bueno, es más abierta. Se profundiza entonces el conflicto, algo que hablábamos la semana pasada, y no vemos un ámbito de posible solución hasta el momento. Desde la provincia vemos que no. ¿Cuáles serían? O sea, la provincia sola. Sí. ¿Cuál sería la propuesta que el Frente Gremial aceptaría para poder empezar las clases con normalidad? ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo? Un 30%. Está un poco lejos del 18. Lejísimo. Bueno, se puede llegar a lejísimo. Se puede llegar en la negociación un poco menos, me imagino. Y toda negociación es un negocio. Clarísimo. Zulema, uno pone el techo y bueno, después de ahí se negocia. Sí, como es habitual todos los años. Exacto, no, pero como yo tengo muchos años en esto, no recuerdo otro año igual. Zulema, muchas gracias, muy amable. No, al contrario a ustedes. Hasta luego. Zulema Vilt, entonces, en diálogo con FM Moreno, rechazan los gremios docentes, en este caso el Frente Gremial, la propuesta que llevó Scioli adelante, junto con su gabinete, el 18,6% en dos tramos, hoy hay paro. Mañana también, un paro por 48 horas, se lleva adelante esta medida de fuerza rechazando esta oferta y lo que se escuchó por los medios nacionales, tanto de la voz de Petrocini, que es secretaria general de FEB Moreno, y también de Baradel, que es de Suteba, que lo que se planteó no fue una negociación sino una imposición, y era la oferta que trae el gobierno a la mesa para no discutir nada, sino solamente había que aceptarlo. De esta manera, el Frente Gremial Docente no acepta este tipo de propuesta y fueron a un paro por 48 horas. Hoy es el primer día, mañana continuará y después actividades distritales. Hoy va a haber una actividad en el distrito de Moreno, se moviliza SUTEBA junto con las escuelas que tienen problemas edilicios y de otro tipo. Vamos a ver si podemos ampliar esta información en la mañana de hoy. Cecilia Rodríguez en la operación técnica dice, ¿cómo seguimos? Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Tá vendo aquela porta, eu vou abrir e me despedir de tudo aquilo que sonhei. Pra teu bem quase acabei com a minha vida, fui fiel às tuas leis. Eu não suporto mais ter que fingir que não senti o cheiro de outra mulher. Perdi a conta dos recados que ouvi e do telefone mudo que não diz quem é. Eu quis ser muito mais que amiga e fui amante ideal, às vezes fui. E pra te ver feliz de bem com o mundo, eu fui capaz de tantos absurdos. Eu sei que sua falta vou sentir, mas antes de você me destruir, eu vou fechar os olhos pra não ter que ver você partir. Vai, sem olhar pra trás, eu entro em desespero só de imaginar o que vai ser de mim. Não, não peça pra ficar. Posso estragar tudo e adiar mais uma vez o fim. Vai pra mim, tanto faz. Já perdi o medo de olhar pro lado e não te achar. Não, não tente me iludir. Tá vendo aquela porta, está aberta e com certeza é você quem vai sair. Eu não suporto mais ter que fingir que não senti o cheiro de outra mulher. Perdi a conta dos recados que ouvi e no telefone mudo que não diz quem é. Eu quis ser muito mais que amiga e fui amante ideal, às vezes fui. E pra te ver feliz de bem com o mundo, eu fui capaz de tantos absurdos. Eu sei que sua falta eu vou sentir, mas antes de você me destruir, eu vou fechar os olhos pra não ter que ver você partir. Desespero só de imaginar o que vai ser de mim. Não, não peça pra ficar. Posso estragar tudo e adiar mais uma vez o fim. Vai pra mim, tanto faz. Já perdi o medo de olhar pro lado e não te achar. Não, não tente me iludir. Tá vendo aquela porta, está aberta e com certeza é você quem vai sair. Vai sem olhar pra trás, eu entrei em desespero só de imaginar o que vai ser de mim. Não, não peça pra ficar, posso estragar tudo e adiar mais uma vez o fim. Perdi o medo de olhar pro lado e não te achar.

por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Un año de elecciones legislativas y un año de declaraciones políticas. Hemos escuchado a Walter Festa, a Oscar Ciburu, a Mirko García. Walter Festa y Mirko García, actualmente concejales, Oscar Ciburu, encargado de tránsito del municipio de Moreno. Hablar del peronismo, del kirchnerismo, pero Ciburu, en declaraciones que pudimos transmitir por esta radio, hacía críticas al kirchnerismo y a la dificultad para discutir y la necesidad de recuperar el Partido Justicialista como herramienta para la discusión. En este caso tenemos la palabra de otro peronista histórico en el distrito. Estamos hablando de Jorge Mendieta, actualmente concejal, que fue hasta hace poco tiempo presidente, luego está ahora en el lugar también Contreras, presidente del HCD. Y habla también del kirchnerismo y desde el Partido Justicialista. Da su postura y su imagen acerca del momento y la coyuntura política que se vive. Una crítica no en nombres personales. Sí, primero, si es en nombres personales, el expresidente ya no en vida, Kirchner, me saco el sombrero. Yo creo que nos sacó al país en un momento muy difícil, supo llevar el país adelante. Y hay otra época, otra etapa también, donde asumen otras personas también que ostentaban también el apellido Kirchner, ¿no? En este caso hablo de la señora presidenta de la Nación, que para mí no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, pero no por una cuestión política, sino creo que por una cuestión de administración de un país. Y esto se va dando de a poco, lamentablemente, ciertas condiciones que no favorecen totalmente a todos los sectores del pueblo argentino. No hablo solamente de un sector, a todos los sectores del pueblo argentino. Quizás la política, a veces, cuando las decisiones políticas se tomen, es muy importante, pero las decisiones institucionales tienen que ser para todos los argentinos, ¿no? Ciburu dijo: el peronismo de Moreno ya no debate. Y las críticas que estamos haciendo muchos peronistas es que el kirchnerismo impone y no debate. Más que los nombres personales, ¿usted está de acuerdo con ese análisis producto de la conducción, liderazgo de Hues del Partido Justicialista? Yo, en el caso, me pasó a mí en lo personal, por no debatir, por no pensar lo mismo, uno toma una decisión de vida, ¿sí? Decisión de vida quiere decir, también es esto, tomar sus propias decisiones y entender que hay mucha gente, también no solo Jorge Mendieta en este caso, en opinar igual que Mariano Hues, por más que hayamos trabajado muchos años juntos, pero llegó un momento y un proceso que uno viene durante mucho tiempo planteando determinada situación, y bueno, son el tiempo dirá quién tuvo razón o quién no en esta situación o en este marco, ¿no? Pero solo los dos, tanto él como yo, sabemos que internamente fuimos distanciándonos exactamente por esto, porque creo que Moreno necesita debatir, necesita muchas cuestiones, y a la vista está la situación de Moreno, lamentablemente, y lo digo con todo dolor, porque me hubiera gustado y me gustaría que Hues tenga una administración excelente, porque si tuviera una administración excelente, Moreno estaría excelente también, y el pueblo de Moreno. Pero hoy uno recorre de noche pocas luces, lo que es el centro Moreno, los barrios, olvídate. Simplemente caminá Moreno y vas a ver basura por todo lado, pero no es basura que todo dice en la gente y todo lo demás. También uno venite al centro de Moreno, por darte un ejemplo, ¿no? Y vas a ver cómo está Moreno a la noche. Yo hace poco estuve también en Catona, para que no digan que solamente digo en un barrio, hablo, un barrio, ¿sí? 1:30 de la mañana en una institución policial. La verdad que da vergüenza también cómo se atiende ahí. Por eso digo, no es todo Hues. Me da vergüenza cómo se atiende a los ciudadanos morenos en una comisaría, de la forma que se atiende y el estado edilicio, ¿no? El conjunto de todo. Por eso digo, acá necesitamos debatir mucho, discutir mucho, y más que esto también ponernos mano a la obra con muchas cuestiones y muchas situaciones que muchos dicen hacerlo y no lo hacen. Bueno, ahí la palabra de Jorge Mendieta, concejal, que se encuentra en funciones. Está dentro de la agrupación la Juan Domingo. Y explica en el segundo audio la nueva ley electoral y también que se elegirán en las próximas elecciones 14 concejales en el distrito de Moreno. Escuchamos el segundo audio, Jorge Mendieta. Creo que con la nueva modificación de la ley también, que por ahí la gente dice que no le interesa esto, del porcentual de la labor legislativa, digo, los legislativos, los concejales o diputados, viene bien para que la oposición pueda tener más representantes y se pueda dar mucho más el debate, ¿no? Para este año ya está garantizado que la población de Moreno, en condiciones de votar, está posibilidad de elegir 14 concejales y no 12, son 14 y el piso estaría en 7.33, a diferencia de 10 históricos. Mire, la ley también modificar un poquito. Si fuera por la ley orgánica, en cuanto a la cantidad de habitantes, sería lo que usted acaba de decir. Pero la ley también, hecha la ley, a veces tiene algunas cuestioncitas ahí en el medio, y por ahí estamos hablando de un 8.33, no un 7.33. Uh-huh. No modifica mucho, pero son unos puntos bastante importantes que muchas veces al que está desde la oposición o no piensa igual, cuesta esos puntitos llegar, ¿no? Pero bueno, estaríamos en 8.33, creo que con el nuevo sistema de que impuso tanto la provincia, los señores diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Habla también Mendieta de el gobierno de Scioli, de la gestión de Scioli, las dificultades económicas que tiene y lo vincula directamente con la cantidad de dinero que Nación le adeuda a los bonaerenses. Está dentro Jorge Mendieta de lo que es la Juan Domingo, que se presenta a través de su página como un espacio de compañeros peronistas, dice, que apoyamos el proyecto nacional y popular que lidera Cristina Fernández de Kirchner en la Nación y Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Un claro acompañamiento a la gestión de Daniel Scioli. Desde este lugar, Mendieta opina acerca de la crisis económica que tiene la provincia de Buenos Aires. Primero te quiero hablar de la coparticipación de lo que es Nación, la provincia de Buenos Aires. Cuando Scioli, y voy a hablar clarito para que se entienda, hacía los deberes, hacia, digamos, lo que es la presidencia directamente de la Nación, recibía alrededor de un 26% de coparticipación. Hoy está recibiendo un 18%. Saque la cuenta de los millones, millones, millones, millones de pesos que corresponde a la provincia. Y esto me hace acordar al año 94, cuando se hizo la constitución nueva, ¿no? Y se discutía lo que es Santa Cruz, o se discutía la provincia, por ejemplo, de donde es la presidenta de la Nación, que en ese momento casi tenía 200.000 habitantes y llevaba la mayor porcentaje de todas las provincias del territorio argentino. Inclusive, usted, yo, todos los habitantes del país pagamos un porcentual en la boleta de luz que va a parar justamente a la provincia. Por eso digo, a ver, hoy se está lamentablemente, y no quiero expresar la palabra jugar porque es muy delicado y muy serio lo que nos está pasando a todos los argentinos, ¿sí? Con la economía argentina se quiere muchas veces que no se tenga la independencia. El general Perón decía la independencia económica, ¿sí? Creo que algunos aprendieron esto, pero para no que haya la independencia económica. Los bonaerenses, o en este caso la provincia de Buenos Aires, nos corresponde mucho más, y muchos hoy que son intendentes, en este caso el intendente Moreno, yo recuerdo año 94, le vuelvo a repetir, que fue constituyente, discutía al revés, discutía más porcentual para la provincia de Buenos Aires y menos para la provincia que de donde proviene la Santa Cruz. ¿No? De Santa Cruz, de donde viene la presidenta. Y justamente discutía esto, diciendo que una provincia que casi tenía 200.000 habitantes no podía ser que la provincia de Buenos Aires sea menos en cuanto a coparticipación. Por eso digo, hay mucha diferencia en este momento y creo que Nación adeuda mucho dinero, ¿sí? No a Scioli, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, y esto tenemos que entenderlo una vez por todas. No a Scioli, ¿sí? Lo que quiere hacer con Scioli es que no sea esto. Pero esto perjudica a todo y a cada uno de nosotros como habitantes de la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que ahí donde hay que tiene que haber una reflexión profunda y grande, ¿sí? Como argentino, y ver este tipo de situaciones que nos está pasando, porque si usted me pregunta, la provincia de Buenos Aires está fundida, en todo sentido, en todo aspecto. Fíjese los paros que uno tiene que reconocer. Le acabo de hablar de la comisaría, el estado de una comisaría, de la parte edilicia, también de la atención a la gente. Alguien tiene que poner orden a todo un marco de situación que se da a partir de lo económico, ¿no? ¿Quién la fundió la provincia? Yo creo que viene de hace muchos años esto, muchos años. En un momento, con el famoso tema de la reparación histórica del conurbano, se tiraba plata ¿no? En el 1-1. Exactamente, en el 1-1 se tiraba plata. Usted iba a pedir 10 como institución y le daban 30, o 40 o 50. ¿Sí? Uh-huh. Esto era así. Yo creo que viene ya una cuestión económica profunda de hace muchos años en la provincia de Buenos Aires. Y si usted me pregunta hoy, como concretamente me dijo Scioli, usted cree que. Creo que también estuvo una responsabilidad también absoluta en esto en cuanto. Acompañó un proyecto, está acompañando un proyecto y no termina de definir qué es lo que va a hacer mientras los bonaerenses seguimos sufriendo esta situación. Y le habla a alguien que acompaña a la Juan Domingo y que conduce justamente el gobernador de la provincia. Por eso tenemos que ser autocrítico cada uno de nosotros y ver cuál es el marco de situación que se está dando. Por eso muchos de nosotros seremos halcón en la política, porque estamos pidiendo una vez por todas pararnos de pie y que nos den lo que nos corresponde, ni más ni menos que esto es más escuela, más hospital, y que los hospitales no estén cerrados, como el caso Moreno, ¿sí? Uh-huh. Que no tienen para pagar lo que han tercerizado, etcétera, etcétera, y un montón de situaciones que se están dando. Un tema que está en la agenda mediática permanentemente es la seguridad, y por supuesto en este conjunto de palabras que entregó el concejal Jorge Mendieta, también incorpora para poder hablar y dar algunas definiciones. Una de ellas es que al intendente Mariano West no le importa la seguridad y por eso no trabaja para combatirla. Esto lo dijo el concejal Jorge Mendieta en el próximo audio. Te diría que más que nada es la falta de preocupación del intendente por el tema de seguridad en el distrito de Moreno, ¿sí? Por más que usted, digamos, en el caso de él, vía nota, vía que vaya a La Plata y se reúna con el ministro y le pida patrullero, eso no es seguridad para Moreno. Pedir 10 patrulleros más, 20 policías más, la escuela que está creándose ahora en el Moreno, ¿no? Esos son todas cuestiones, digamos, estratégica, si se quiere, políticamente. Pero si no hay un proyecto, si hay una línea también de seguridad para Moreno y alguien que se preocupe, ¿sí? Que se preocupe de verdad para dar un proyecto de seguridad a Moreno, es imposible. Dígame usted, si ver en la calle, yo el último persona que vi en la calle con el tema de seguridad, hoy es concejal, el señor Mirko García, que tenía otra función, ni seguridad. Pero iba a todos los actos sociales, digamos, de reclamos, estaba Mirko García. Entonces yo digo, a ver, esto ha cambiado. Sí, yo veía, en este caso, a Mariano West en Canal 11 cuando se hablaba de seguridad, pero cuando iba a entrar a hablar con el ministro. Ahora en la calle, para verlo por el tema de seguridad, no lo vemos. O cuando hay que definir situaciones muy difíciles, que cotidianamente nos pasa, cada uno de nosotros. Una semana antes que le pasara esto a Claudia, y es obvio lo que usted me decía, Claudia Sepp, yo también fui víctima de delincuente, ¿no? Pero fíjese, y claro que tiene mucho más poder el senador. Mucho más poder el senador, y esto le costó, creo que al señor Mancilla, al jefe departamental de Moreno Rodríguez, su puesto. Y creo que le costó por ese lado ya, ¿sí? Porque el senador llega mucho más rápido, entonces el intendente por ahí no tiene problema. ¿Quién viene? ¿Quién va? ¿Quién deja de ver? Muchas veces han venido comisarios, como el caso de Francisco Álvarez, que vienen de la zona sur, ni le interesa Moreno, ni quieren estar acá. Y están ahí, ¿sí? Entonces, alguien que vive en Moreno, que es autoridad de Moreno, se tiene que preocupar por eso. Y lo que digo a mí me consta porque uno estuvo y está preocupado por el tema ¿sí? Uh-huh. Y hablando con este comisario me decía, a mí no me interesa estar en Moreno. ¿Sí? Cuando a alguien no le interesa y tiene ese rango y es responsable de una comisaría, es indudable que no tiene que estar. De hecho, a los 30 días se fue. Entonces, digamos, estas son las cosas que tiene que preocupar a un intendente. Dos cuestiones primordiales que nos puede pasar en la vida, ¿no? Muchas veces hablamos de trabajo, salud, pero si no tenemos vida, todo el resto no nos sirve, ¿sí? Y cuando hablo esto no quiero dramatizar el marco de situación de la inseguridad de Moreno, pero cada vez está siendo más insostenible este tipo de cuestión. El intendente Mariano West habló también de la seguridad, no lo vamos a escuchar ahora, vamos a escucharlo más adelante, en declaraciones a un medio local, en este caso a Telered, al noticiero de Telered, dando declaraciones acerca del tema de seguridad y del cambio de la departamental, del quien está a cargo de la departamental en Moreno. Estamos hablando de Ramón Negretti, que está en la actualidad. Bueno, hablo West de esto y luego vamos a compartir el audio. Continuamos ahora escuchando a Jorge Mendieta. Recién hablaba de la seguridad, de lo que falta hacer, de que al intendente Mariano West no le importa el tema y por eso no se ha trabajado. Y en este caso la próxima pregunta está vinculada con la gestión de Scioli, con la mala gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires y también con el juego político que se da en los discursos y en las declaraciones de Scioli. Usted recordará bien cuando se hizo la apertura de sesiones ordinarias en la provincia de Buenos Aires, donde se hace presente el gobernador. Allí Scioli hace un acompañamiento al gobierno nacional, pero habla justamente de que falta plata, con mucha sutileza, pero lo menciona. Y habla también de la coparticipación. Vamos a escuchar a Mendieta mencionando y hablando, va con pregunta de Rubén, acerca de la mala gestión de Scioli y el juego político también que se da entre nación y provincia. Mendieta, como usted recién decía, lo de los puntos de diferencia de coparticipación, no estamos hablando de una nueva ley de coparticipación, estamos hablando de la actual. Y entonces, como lo escuché completo a Scioli cuando inauguró el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura, él no reclamó. Entonces la pregunta es, Scioli también está jugando. Jugando el juego de la política y en el no reclamo, la no defensa de lo que corresponde, lo que dice la ley, tampoco defiende los intereses de los bonaerenses. Eso yo le decía recién, a ver, por un lado estamos los Juan Domingo, lo que somos los halcones, decíamos las como las palomas, como se dice, ¿no? Uh-huh. Que son aquellos que con formas y formas, ¿no? De pedir y de no de solicitar a la nación lo que nos corresponde, y vuelvo a insistir esto, lo que no corresponde, porque entonces más que un pedir es un exigir. Exigir, totalmente, exigir, porque es, yo creo que una deuda enorme, enorme, de la nación hacia la provincia de Buenos Aires en este momento, que palaría todo el marco de situación que se está viviendo, y funcionalmente, digo, en dos o tres ítems que son importantes para el quehacer cotidiano de la vivencia de cualquiera de nosotros, hospital pública, escuela pública, ¿sí?, seguridad pública. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces digo, estas son las cosas esenciales que nos vemos perjudicados, y tiene razón. Yo creo que el gobernador también tiene que tomar una postura desde acá, planteada una postura ya para defender a los bonaerenses, no una cuestión de candidaturas, ¿sí? Defender a los bonaerenses y que nos den lo que nos corresponde a los bonaerenses, porque cada uno dice lo suyo, ¿sí? Pero no se discute lo formal. Yo hoy escuchaba a un intendente radical decir, le pedí a Scioli, pero también le pedí a Bernie, ninguno de dos me mandaron, ¿y quién se vio perjudicado? La gente. ¿Sí? Entonces digo, estas peleas políticas no nos pueden perjudicar a la gente de Moreno. Ya una vez con el parque industrial, la pelea de Hues con el gobernador Solá nos perjudicó, y hasta el día de hoy no tenemos parque industrial por esa pelea. Entonces, ahí es donde tenemos que madurar todos los políticos. Vamos con el último audio de la entrevista que realizó Rubén. Volvemos al tema de la seguridad. Habla de las cámaras y la causa también del robo de nafta. De esto habla Jorge Mendieta, lo escuchamos. El tema de las famosas cámaras que ayudan, creo que ayudan, que no es el tema contundente de curar la seguridad de Moreno, pero ayuda muchísimo, que hasta el día de hoy tampoco quedó claro nada. El robo de nafta tampoco quedó claro. Los mismos funcionarios que, digamos, fueron denunciados o fueron a declarar, tanto el actual director de seguridad como el actual secretario de gobierno, que tuvo que ir a rendir y a explicar también secretario de gobierno, hablo, ¿no? Y del secretario de seguridad. Gradín y Basis. Exactamente, ¿sí? Uno tuvo que ir a declarar por determinada situación y explicar, y el otro también, no digo como imputado, pero sí estuvieron en el tema, sí bajo su responsabilidad estuvieron y se robaron, eso sí, me consta, se robaron impresionante la cantidad de nafta que se vendía acá en Merlo, en una estación de servicio con bandera blanca. Fíjense, había que cruzar el río y ya está. ¿Y la nafta de quién era? Del pueblo de Moreno y para los patrulleros de Moreno, y lo pagaba el pueblo de Moreno. Entonces, a ver, y sigue estando la misma gente. Y el intendente le brinda la misma confianza a la misma gente. Entonces, cuando hablamos de seguridad... ¿Es confianza o cobertura? Yo creo que más que confianza a la altura, yo pienso lo mismo que usted, ¿no? Digamos, en esto es ser una persona útil. Útil para los fines que precise el que está gobernando en ese momento. En este caso, el intendente Mariano Güez, ¿sí? Más que confianza. Le es útil, porque si no fuera útil... hablando en criollo, como dicen los paisanos, ya le hubiera pegado dos patadas y no estarían más, ¿sí? A ver, es una causa que usted la leyó, yo también la leí, y como lo ha dicho usted en innumerables oportunidades del ejercicio de la presidencia en otro tiempo, el responsable es el intendente en funciones, así que esa causa tenía que llegar, si llega, al ex intendente Arregui, ¿o no? Totalmente, yo entiendo que es de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa causa estuvo, lamentablemente, como uno decimos popularmente, dormido. Apareció después de que se conoció un resultado electoral, ¿sí? Fue allá por enero del mismo año, del año electoral, que se hizo la denuncia y fueron hechos por personal policial, ¿no? Y sí estuvo, como bien decimos nosotros, dormido y aparece después... Pero después que aparece también termina como nada, ¿no? Uh-huh. No hay nadie que se haga cargo de un marco de situación y por eso la gente no cree muchas veces en nada, en la justicia, no cree en la policía, no cree en los políticos, no cree en nadie. Pero por este tipo de situaciones que terminan en nada y sí se han robado una cantidad impresionante de nafta que paga el pueblo de Moreno. Ahora, ¿dónde hay responsable? En ningún lado. ¿Quién va a juicio? Un sola persona y un juicio oral, creo que no sé cuándo tendrá fecha para el mismo, ¿no? Ahí las palabras de Mendieta hablando del kirchnerismo, del peronismo, de la nueva ley electoral, que en Moreno habrá 14 concejales, de la gestión de Scioli, de la disputa con Nación y haciendo críticas también en la gestión de Mariano Güez. Mendieta, un hombre que históricamente acompañó a Mariano Güez y que a partir de las últimas elecciones marcó un distanciamiento y allí aparecieron las críticas acerca de la conducción que lleva adelante del peronismo el actual intendente Mariano Güez. 10 de la mañana y 28 minutos, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más editoriales. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Soy Marina Jara, de Ailén Jara. Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad. Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata. Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso. Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva. Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail. libertad Ailén y Marina @hotmail.com. Comisión por la Libertad de Ailén y Marina. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. El sábado 16 de marzo lanzamos la programación de FM Moreno. A las 20, vení a compartir el programa especial con todos los integrantes de la radio. Y desde las 23, el rastrillo. Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida. Y fiesta. El secreto de la inmortalidad. Sábado 16 de marzo, desde las 20 horas, en el Churqui, Yolí 2637. Vení a compartir y festejar la construcción de FM Moreno. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Cecilia Rodríguez está en la Plaza San Martín, en un minuto nos vamos a contactar con ella porque hoy SUTEBA hacía una convocatoria hacia las escuelas, docentes y alumnos para reclamar por los problemas edilicios, las condiciones estructurales, las dificultades que tienen las escuelas para comenzar las clases más allá de los días de paro. Estamos hablando de problemas en infraestructura que en algunos casos, como es la media 11, y enseguida te voy a leer un comunicado que se publicó, todavía están inconclusas las obras por la reparación luego de la tormenta que vivimos en abril del año pasado, y por otra parte, las escuelas que están destruidas por la falta de mantenimiento y de inversión de parte de la provincia de Buenos Aires. A las 9 horas se convocaba una concentración frente al municipio de Moreno. Allí está Cecilia Rodríguez, vamos a tratar de hablar con ella para reclamar por los problemas edilicios y las obras inconclusas. ¿Qué es lo que dice la media 11 en un comunicado que publicó en su página de Facebook para informarles a los alumnos que no iba a haber clases los días martes y miércoles y que se iba a realizar una movilización? Esto dice el comunicado. Seguimos con obras paradas, problemas edilicios y sin mejoras en los sueldos. Por eso vamos a movilizar frente al municipio de Moreno. Va a haber reclamos por los problemas edilicios, por las obras inconclusas. Y también acentúa el trabajo de los docentes que pudieron de forma organizada organizar las mesas de exámenes, permitiendo cerrar el ciclo lectivo 2012. Y luego también el trabajo que se realizó por parte de los trabajadores para tener asegurada la matrícula del 2013 y organizada y llevarle tranquilidad a la comunidad de Francisco Álvarez. En este caso estamos hablando de la Media 11, que en su página publicó justamente los días de paro, pero también el día de movilización. La concentración se esperaba para hoy a las 9 de la mañana. La tenemos a Cecilia Rodríguez, no podemos comunicarnos con ella. Recién estábamos hablando con ella, veremos si podemos recuperarla, pero claramente esto está en el marco de lo que decía Zulema Vilte, que son las acciones distritales para visibilizar la problemática en la educación y poner foco en las cuestiones locales, que muestran claramente y de forma concreta cuál es la desinversión, la falta de compromiso o de prioridades que tiene la provincia de Buenos Aires con educación y que no está vinculado solamente con la cuestión salarial, sino también con las condiciones en las cuales los alumnos y los docentes deben acudir a las escuelas primarias, secundarias y, por supuesto, también a los establecimientos de nivel inicial, que son escasos y que esto también genera dificultades. Está Cecilia Rodríguez. Cecilia, te escucho. Sí, Cintia, no, te escucho demasiado bajo, pero no sé si vos también me podés escuchar bien a mí. Estoy acá enfrente de la municipalidad, hay una gran confluencia de gente, mayoría docentes y secretarios generales de SUTEBA, que están reclamando, como bien mencionabas, mejoras edilicias, obras inconclusas, mejores también en lo que es el servicio alimenticio dentro de lo que es las escuelas, pero estoy con Santiago, que es candidato a secretario general de la Bordo, para hablar con nosotros y que nos cuenten principalmente, en sus palabras, cuáles son los reclamos que están exigiendo y tratando de visibilizar en este momento frente a la Municipalidad de Moreno. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Sí, estamos, bueno, reclamando, estamos en el marco de un conflicto docente que ya viene desde principio de año y que no se resuelve, y dentro de lo que peticionamos, digamos, además del salario, del aumento de salario, está el tema de infraestructura y el tema SAE, que eso, bueno, tiene mucho que ver acá el municipio porque está descentralizado, digamos, ¿no? Los recursos llegan a través del municipio a las escuelas y que no están llegando. Hay escuelas que no están dando clases, no porque haya paro, sino porque las condiciones de edilicia se van para que se inicien las clases. Y bueno, todo el recorte que está habiendo la provincia últimamente también hace que los pibes tengan que soportar la merma de los comedores, bueno, este ajuste, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer aquí en la municipalidad? Bueno, nos convoca el gremio SUTEBA, ¿sí? Que dentro de las 48 horas de paro que sacaron, ¿no?, a nivel provincial, está esta concentración y, bueno, estamos elevando un petitorio acá a las autoridades del municipio con los reclamos básicamente de infraestructura y de comedores. ¿Tienen pensado movilizar? Movilizar, bueno, la movilización local es el día de hoy. La movilización provincial, tengo entendido que es el día jueves, ¿sí? Pero no en el marco de un paro, sino en el marco, bueno, de otra acción que están llamando a movilizar a La Plata para el día jueves en el marco de un artículo gremial que, bueno, nos convocan con eso, ¿sí? Bueno, nosotros estamos reclamando que las medidas de fuerza y las movilizaciones se hagan los días de paro, ¿sí? Pero bueno, aparentemente no hubo acuerdo con el Frente Gremial y se hace un día de no paro la movilización. Creemos que es necesario que sea el día de paro para que sea contundente y que puedan ir todos los docentes, los que están en las escuelas, que es prácticamente el 100% de obtener la adhesión al paro, ¿no? En el piso se encuentra Cintia Medina para hacerle las preguntas correspondientes. Bueno. Santiago. Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Muy bien. ¿Hay acompañamiento de los estudiantes? ¿Se hicieron presente hoy en esta movilización que fue convocada por SUTEBA? Mira, yo acabo de llegar, es probable que haya algunos, no estoy seguro, pero es probable que estén algunos chicos. Sí, hay bastante gente acá, no terminé de ver toda la gente que compone este grupo. Tal vez la pregunta sería si desde el aula se puede trabajar con los estudiantes acerca de la situación macro que vive hoy el sistema educativo. ¿Ustedes lo pueden elaborar? Seguramente lo que intentamos, ¿no? Bueno, yo soy de primaria y trabajo más con el padre, con los padres, con la comunidad, que también han venido algunos a participar de esto, ¿no? Nosotros en nuestro lugar tenemos un problema particular, que es la construcción de un puente sobre el arroyo Las Catonas, que necesitamos para que los pibes puedan pasar de un lugar al otro para llegar a la escuela, ¿sí? Y bueno, la idea también era peticionar eso y con fuerza también de los padres que están movilizados para hacerlo. ¿Vos trabajás en la 70? ¿O en la 71? 71. 71. Sí. ¿Hace cuánto que vienen pidiendo este puente? El puente se da a partir de un asentamiento que se genera el año pasado y principios de ese año del otro lado del arroyo. O sea, uh-huh. Es nuevo el pedido, pero desde enero que estamos insistiendo con eso, sabiendo que es necesario para los chicos, que garantizarle la educación a esos chicos, ese puente para que puedan llegar a la escuela. ¿Cuáles son las respuestas que tienen por parte de las autoridades y quién debería ser el encargado de realizar esta obra? Bueno, hay una mesa barrial que es la que se tiene que encargar de eso. La mesa barrial es a representantes del municipio y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. las mesas barriales que fueron impulsadas a partir del año pasado. Exactamente, sí, sí. ¿Cómo trabajamos? No tenemos ninguna respuesta, pero bueno, a ver, nosotros nos ponemos en el marco de que hay todavía escuelas que no le arreglaron el techo desde el año pasado, desde lo que fue el tornado del año pasado, y bueno, esto que está nuevo, creemos que está por abajo todavía de esto. Además tenemos otros problemas, por ejemplo, tenemos la escuela con ratas y no nos vienen a poner un desraticida, ¿no? La desinfección y la desratización dice, sí, ya van a ir, pero hace 15 días por lo menos que tenemos pedido eso y no se acercó nadie del Consejo Escolar a solucionar el problema este, que se vea tan simple como poner un poco de veneno a las ratas, ¿no? Y de forma, la cuestión edilicia, ¿cómo está desde la 71? Y bastante también estamos sufriendo, por ejemplo, los baños están con desperfectos que impiden que los chicos puedan ir a un baño, por ejemplo, ¿no? El baño de abajo tiene lluvia, le cae agua de los otros residuos cloacales del baño de arriba y ya se ha roto todo el cielo raso y tenemos, bueno, una situación así desesperante, digamos. Ese baño no lo podemos usar, pero lo tenemos que usar porque no tenemos otro. Entonces estamos ahí con un baldecito viendo caer los residuos cloacales del baño de arriba y los chicos tienen que pasar por ahí al lado, ¿no? El baño de arriba no tiene puerta, por ejemplo, porque se rompió, y entonces los chicos de secundaria tienen que ir al baño con la puerta abierta. Claro. ¿Esto desde cuándo? ¿Desde cuándo viene? No, desde el año pasado ya tenemos ese problema, sí, y no se puede arreglar. Vienen y hacen algún parchecito así provisorio y después prometen que van a pasar la semana siguiente a terminar arreglarlo y nunca pasan. La 71, decime vos, es primaria, me dijiste. Es primaria, sí. Ahí es secundaria, digamos. Tenemos las dos escuelas, compartimos el edificio. ¿Ahí hay comedor? Tenemos comedor, sí. ¿Qué pasa con el comedor? ¿Los chicos asisten? ¿Hubo una reducción de la cantidad de comida, sí, enviada por el Consejo Escolar? Hay una reducción de comida. Bueno, nosotros tenemos, por un lado, que ha cambiado el menú, ¿no? El menú, por ejemplo, dice para una semana milanesa y para otra semana bife. Sí. Y esta semana, para que te den idea, vino carnaza. Ni bife ni milanesa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nosotros garantizamos el comedor aunque haya paro, porque ahí las cocineras no hacen paro, entonces se garantiza el comedor con ese personal. El consejo da la orden a los proveedores que no pasen los días que hay paro, que no lleven la mercadería el día que hay paro. Pues se supone que los días que hay paro los chicos no van a la escuela. Y no es así, nosotros garantizamos el comedor. Eso ya hicimos una denuncia acá con el sindicato y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Ahora justamente estaba averiguando el nombre del panadero, que hoy no llevó pan a la escuela, yo pasé por la escuela, no había llegado el pan. Y las chicas del comedor, ayer cuando le dijeron que nosotros, que había, iba a haber comedor el día de hoy, le dijo, nosotros tenemos la orden de no repartir pan cuando hay paro. Así de simple. Le dan la orden, no repartan la comida cuando hay paro, por más que el comedor se garantice. Es decir, que los chicos se quedan sin comer por responsabilidad del Consejo Escolar, que dice que no hay que llevar los días de paro. Absolutamente. ¿Qué se puede hacer en relación a esto? ¿Ustedes presentaron una denuncia? Y claro, sí, estamos acá con el gremio presentando esa denuncia porque, bueno, no es posible esto, ¿no? Es cada una de las cosas que vos contás marcan la realidad que tiene hoy la escuela y el sistema educativo concreto, que, como decíamos al principio, va más allá de lo salarial. Por un lado, las condiciones de los trabajadores y por el otro lado también de la población en general. ¿Cómo se hace o qué es lo que ves vos de trabajar en un contexto como es el de Catonas en una escuela pública, con los niveles de violencia institucional que se viven y bueno, con los conflictos sociales que son permanentes? ¿Ustedes lo abordan a esto? ¿Es difícil trabajarlo? Y es todo cuesta arriba, ¿no? Porque uno, a ver, se arremanga todos los días para ir a trabajar, forma grupos de trabajo, crea conciencia de la gente, tenemos una relación muy buena con la comunidad, vamos como avanzando en cierto sentido y tenemos en contra todo esto, ¿no? Nos pincha mucho eso. Los docentes después de un tiempo ya empiezan a sentir esto como que, bueno, nosotros nos rompemos y nadie nos acompaña con eso, ¿no? Creo que es esto, que nos da como una sensación de que todo cuesta arriba, que por más esfuerzo que hagamos, no podemos avanzar lo que necesitamos. Te hago una pregunta final y es, ¿por qué hoy frente al municipio de Moreno? Es una acción que en otras oportunidades no se había dado. Nosotros siempre estamos reclamando que haya actividades locales, no solamente las provinciales, ¿no? Desde la Bordó, que es la agrupación donde yo soy. Ahora, me parece que se está tomando por fin el tema de darle la responsabilidad al municipio que le corresponde, porque el municipio es el que recibe los recursos de la provincia para arreglar las escuelas y para el tema del comer, los comedores, ¿no? Responsabilidad del municipio. Muy bien. Te agradezco mucho, Santiago, por la participación en FM Moreno. Por favor, Cintia, te agradezco, soy yo. Hasta luego. Un saludo para la audiencia. Hasta luego. Cecilia, ¿me escuchás ahí mejor? Ahí cortó la comunicación. Bueno, vemos si podemos volver. Algunas cuestiones que dejaba Santiago que son muy concretas. Usted habrá visto, yendo por Ruta 23, el asentamiento que ha crecido en este último tiempo, que está al lado del arroyo Las Catonas, donde ahí viven niños, mujeres, hombres, y lo que se estaba pidiendo era la construcción de un puente para garantizarle la posibilidad a estos jóvenes de acceder a la escuela. Esto por un lado. Por el otro lado, la cuestión de los alimentos. El consejo escolar, es lo que estaba diciendo Santiago en este testimonio, da la orden de que los días de paro no se envíe comida a las escuelas, porque los chicos no van a la escuela, porque los docentes están de paro, cuando en realidad esto no es así, decía Santiago, porque los auxiliares están, entonces garantizan la comida. Al mismo tiempo, la reducción de calidad que hubo en el menú. Parece que es palabra mayor hablar de carne como un elemento fundamental en la dieta de cualquier persona. Cecilia, te escucho, ya estás en línea. Bueno, ¿qué se vive ahí? ¿Qué nos podés contar? ¿Si podemos hablar con otra persona? No sé si escuchaste lo que había hablado, pero te contaba que se está llevando adelante una radio abierta y a la vez está también presente auxiliares de las escuelas, no están solamente docentes. No hay alumnos. No hay alumnos. No hay alumnos. Pero sí hay personal auxiliar de las escuelas que están en una mesa al lado de lo que es la radio abierta, llevando adelante una junta de firmas para que se regularice el sistema alimentario dentro de las escuelas. Esta jornada va a durar alrededor de las 12, 1 de la tarde, y luego va a finalizar. ¿Te parece, Cecilia, que trabajás un poco ahí en la producción para ver si podemos hablar con algún compañero auxiliar que nos cuente un poco más qué es lo que pasa con el sistema alimenticio, con el SAE, con el Servicio Alimenticio Escolar, y volvemos en un instante nomás para ver si podemos hablar con algún compañero? Te hago una consulta, ¿está ATE ahí presente o hay compañeros auxiliares? No, no está presente ATE, solamente no está compañeros la bandera. Auxiliares. Bien, bueno, estamos en comunicación, en 5 minutos te volvemos a llamar a ver si podemos hablar con alguno. Muy bien, Cecilia. Hasta luego. Cecilia Rodríguez está en la plaza frente al municipio de Moreno. Vamos a ver si podemos hablar en un instante con ella para tener el testimonio también de los compañeros auxiliares acerca de cómo se está manejando lo del comedor, pero también acerca de sus condiciones laborales. Están ahí juntando firmas. Veremos si en un instante podemos hablar con ellos. Escuchamos un poco de música y enseguida regresamos. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Volvemos con Cecilia Rodríguez. Te escucho, Cecilia. Cintia, sí, estoy con Janet, que es directora de la Escuela 46 y tiene en sus manos el petitorio que están tratando de llenar acá por el Servicio Alimentario Escolar para que, bueno, nos cuentes primero cuáles son los puntos que tiene este petitorio y cómo se viene desarrollando dentro de la escuela. Hola, sí, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Bien. Bueno, yo soy directora de la Secundaria Básica 46, que comparte edificio con la Primaria 36, y ahora estamos como representante de todos los docentes de Moreno haciendo un petitorio por el Servicio Alimentario Escolar al señor presidente del Consejo Escolar de Moreno. Si querés te leo los puntos de este petitorio y te cuento un poco por qué lo llevamos adelante. Por favor. Bueno, el primer punto es que se garantice la provisión del servicio alimentario escolar, tanto en los cupos como en la calidad nutricional de los alimentos. Este punto está relacionado con que bajaron la cantidad de raciones que mandan a las escuelas sin que haya disminuido la vacante. O sea, los chicos siguen siendo los mismos, pero mandan alimentos para la mitad, por ejemplo. También la calidad de los alimentos, ya que los chicos recibían carne una vez por semana y pollo una vez por semana, y nos han avisado de que está en riesgo esta provisión de pollo y de carne, por lo tanto van a cambiar la calidad del alimento, ¿no? El segundo punto, que se intervenga en la provisión de los productos, ya que de sostenerse prácticas monopólicas, se produce un encarecimiento de los costos y se reduce la calidad. Bueno, esto está relacionado sobre todo con los proveedores, que bueno, es histórico, siempre son los mismos proveedores y al no permitir el ingreso de otros proveedores, el producto es más caro. El SAE es una política socioeducativa fundamental que garantiza el derecho a la alimentación de nuestros niños y adolescentes. Si se suspende el SAE, que SAE es Servicio Alimentario Escolar, se condiciona en general el desarrollo integral de clases en distintos niveles y modalidades, pero especialmente las escuelas de jornada extendida, en la que la educación especial, jardines, técnicas y agrarias, con residencia estudiantil, rurales y de islas, y en las comunidades más humildes. Hoy también te cuento que los jóvenes reciben una merienda para poder transcurrir la mañana o la tarde en sus clases, y bueno, esta merienda tampoco está llegando. Así que bueno, este es fundamentalmente los puntos por los cuales estamos acá en la Plaza de Moreno, frente a la municipalidad. Invitamos a todos los que quieran acercarse juntando firmas. Janet, te hago una consulta. ¿Cómo resuelven ustedes esto que es, tienen la misma cantidad, o sea, no disminuyó la cantidad de matrícula, pero las porciones que reciben son menores? ¿Cómo resuelven esto? ¿Le dan de comer menos? ¿Dividen? Sí. ¿Hay chicos que no pueden ir? No, mira, en realidad recibimos a la misma cantidad de chicos. En esto hay que sacarle el sombrero a los auxiliares, que bueno, con lo que se tiene se hace la comida que se puede. Pero bueno, de tener carne pasan a tener un salpicón con huevo y verduras, por ejemplo. La reducción en el servicio alimentario escolar, digo, en lo que ustedes reciben del servicio alimentario escolar, ¿es de este año? ¿Viene una reducción desde años anteriores? Porque mira, hemos hablado tanto tiempo de la cuestión de crecimiento económico que, bueno, es necesario también desde cuándo se observa, saber desde cuándo se observa esta reducción en los alimentos. Mira, desde el año pasado empezaron a hacerlo en forma paulatina, pero este año lo que te puedo decir es que hay como una determinación de bajar los cupos. Cuando se arranca el año es cuando las escuelas informan los cupos. Entonces es ahí donde no te los aceptan. Yo recuerdo que el año pasado había como una respuesta por parte del Consejo Escolar que hubo una reducción de cupos porque a partir de la disminución de los chicos que iban al colegio se anotaba menor cantidad, pero bueno, ellos esperaban que a partir del 2013 esto iba a regularizarse. Estamos mira, diciendo que esto no pasó para nada. Mira, no, en realidad, si vamos a tomar parámetros de 4 o 5 años atrás, bajó la cantidad de alumnos que concurren en los comedores. ¿Sí? Sí, pero no bajó sustancialmente porque es una organización familiar a veces. Los papás trabajan y necesitan que sus hijos coman en el comedor. ¿Sí? Entonces, primero tienen que esperar que la información llegue antes que decidir bajar los cupos. Cosa que se hace a la inversa. Claro. No sé si fue claro. Sí, sí, sí, clarísimo. ¿Cómo, qué alimentos reciben hoy los alumnos en la escuela? ¿Cuál es el menú? Bueno, no tengo a mano exactamente los menús, pero para que te des una idea, proporcionalmente les tocaría un cuarto de huevo a cada alumno, ¿sí? Cuando les toca una ración con huevo duro, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? 30 gramos de arroz. Claro. Cosas que me acuerdo, no lo tengo acá, no te puedo decir exactamente. Pero eso, bueno, lo podríamos conseguir y si querés en otro momento te lo acercamos a la radio. ¿Cómo trabajan esto con los padres? ¿Se puede generar una organización para el reclamo o es dificultoso? Mira, es dificultoso por los tiempos familiares. Pero yo desde mi escuela, en todo momento que puedo tener a los padres, se los informo y los padres apoyan nuestro reclamo. Es más, muchos se están acercando a la plaza a firmar el petitorio también. La 46, la escuela primaria 46, ¿en dónde? No, yo estoy en la secundaria. La 46. Secundaria, perdóname. ¿Dónde? La primaria 36. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué barrio se encuentra? En barrio La Victoria. Muy bien. Además, por ejemplo, te cuento mi problemática de secundaria. Sí. Yo cuento al día de hoy con 15 mesas y 30 sillas en buen estado y tengo una población de 181 alumnos. Entonces, la primaria nos tiene que prestar sillas y mesas. Y bueno, se van deteriorando y la semana que viene planeamos con los papás y los auxiliares arreglar lo que tenemos con maderas que nos donan. Pero realmente hace 5 años que no recibimos mobiliario. Te hago una consulta más. Se ha anunciado a principio de febrero aproximadamente la propuesta de un plan quinquenal hablando de escuelas de doble turno para mejorar la calidad. Digo, cuando vos escuchás estas cosas y vivís todos los días la realidad en el colegio, ¿qué te pasa? Y la verdad que me parece que es inviable si no hacen la inversión necesaria para que esto ocurra. Porque es muy lindo planificar, pero para poder planificar hay que solventarlo económicamente. El proyecto es maravilloso, pero hay que poner los fondos para que eso se pueda llevar adelante. ¿Hasta cuándo van a estar juntando firmas y cómo se puede acercar uno? ¿Hay solamente esta jornada o ustedes piensan hacer otras jornadas para juntar firmas y denunciar la situación en el SAE? Todas las escuelas van a tener los petitorios. O sea que el papá que quiera le puede pedir a la escuela, que hay un delegado, el petitorio para firmarlo. En el sindicato, en SUTEBA, pueden pasar cuando quieran, Dorrego 2766, pueden firmar. Y hoy vamos a estar hasta pasado el mediodía acá frente a la municipalidad. Janet, te agradezco mucho la comunicación. No, te agradezco mucho a vos, ¿eh? Un gusto. Hasta luego. Cecilia Rodríguez está en la plaza frente a la municipalidad de Moreno. Cecilia, te escucho. Si estás para hacer el cierre, seguramente quedarán más temas y más escuelas para conocer cuáles son las realidades de cada una de ellas. Sí, así es, Cintia. Bueno, escuchabas a Janet y también a Santiago, que son escuelas diferentes, primaria, secundaria, y sin embargo las necesidades, las deficiencias y las carencias que tienen tanto infraestructura como ese servicio alimentario son muy similares. Tampoco hay respuesta por parte del municipio, ni de nación, ni de provincia, ni de nadie. Como explicó también Janet, la jornada va a seguir hasta pasado el mediodía con la red abierta y la junta de firmas por el territorio para que se regularice el servicio alimentario dentro de las escuelas. Muy bien, Cecilia, estamos en contacto, entonces mañana ampliaremos lo que está sucediendo allí en la Plaza Mariano Moreno. Hasta luego. Cecilia Rodríguez hablaba con nosotros. Nos queda un audio más para compartir con ustedes de las palabras que emitió en el día de ayer el intendente Mariano Hués en relación a la seguridad. Nos acomodamos y venimos con esto. Recién hablábamos de la cuestión de la educación en el distrito y de cuáles son los problemas que tienen las escuelas. Servicio alimentario escolar, infraestructura y soluciones nulas. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Rápidamente escuchamos la palabra del intendente Mariano Weiss, decimos la fuente, es de Telered Moreno, una entrevista que le realizaron este medio local al intendente de Moreno, hablando de la seguridad y de Ramón Negretti, que es el nuevo jefe de la departamental. Escuchamos. La policía toma sus decisiones, pueden poner un jefe, otro jefe, lo que nosotros demandamos es honestidad en la fuerza, compromiso con el pueblo, actitud de servicio, y estamos trabajando en torno a los temas estructurales que le vengo demandando al ministro, es decir, el departamento judicial y policial de Moreno General Rodríguez todavía no está del todo constituido. Nosotros no tenemos cuerpo de infantería, no tenemos cuerpo de caballería, no tenemos cuerpo propio de investigaciones, entonces yo quiero que la policía tenga ese avance, digamos, que crezca, digamos, con todas esas instituciones policiales que existen en otros departamentos y que se tienen que conformar para Moreno. Y además, creo que la cuestión, digamos, estructural más difícil que tenemos es la cantidad de gente, y en estos días hemos dado pasos muy concretos en el avance de la puesta en marcha de la escuela de policía, que va a funcionar en lo que era la quinta de Maradona, que la compramos y ahora la estamos arreglando de acuerdo a lo que nos pidió la gente que está a cargo de la educación formal de los policías en la provincia. Tenemos que construir algunas aulas y tenemos que construir unos vestuarios y algunas cosas más, y que mientras hacemos eso, se pone en marcha. Hemos logrado un acuerdo con el sindicato Suter, estado reunido con su secretario general Víctor Santamaría, y muy generosamente ha puesto a disposición las instalaciones del sindicato en la reja. Mucho se habló de que habría sido una decisión inconsulta del Ministerio de Seguridad. ¿Cuál es su posición al respecto? Que no se consultó con los jefes comunales, en realidad siempre coinciden en los reclamos, en pedir cosas para... Mira, yo no tengo esa actitud, digamos, de ponerle a la policía, la política policial yo no la manejo, y hay muchas cosas que comparto y otras que no comparto. Ellos toman sus decisiones. Yo no pretendo ser consultado con los hombres que ponen. Lo que sí me reservo, digamos, como siempre lo hago, es la libertad de criticar todo lo que está mal y ponderar lo que está bien. Bueno, escuchábamos allí al intendente Mariano Weiss haciendo referencia a la seguridad, a la también presencia de Ramón Negretti como parte de, como responsable principal de la jefatura distrital, y haciendo mención también a algo que lo hemos escuchado en otras oportunidades, que es de quién depende la policía bonaerense. Y a partir de esto es que también lleva la reflexión, porque decía, esto de Mariano Weiss de decir y no decir. una cuestión de decir, bueno, dar una opinión, pero en realidad decir, bueno, no depende de mí tampoco algunas designaciones. Es un posicionamiento político. ¿Cómo se sitúa ante esta decisión y cómo se va a situar a lo largo de la gestión del nuevo responsable de la policía en el distrito? Claramente West ha dicho cuál es su posición. Su posición es deslindar responsabilidades. Él ha dicho que no tiene responsabilidades, cuando, bueno, sabemos que en otras circunstancias ha hecho valer su peso político para destituir o para mantener algún comisario que él tenía interés en que permaneciera. En este caso, bueno, desconocemos cuál es el entramado, yo por lo menos desconozco cuál es el entramado político que hace que West decida deslindar responsabilidades, pero evidentemente tiene que ver con que la designación de Negretti es una jugada fuerte por parte del ministro Casal en relación al distrito. Es un comisario con claras intervenciones lo que podría llamarse mano dura, con una intencionalidad muy clara de cuál sería la política de seguridad en el distrito. Es una jugada en la cual el intendente Scioli se hace el desentendido para no, evidentemente, pagar los costos políticos en el caso en que esto no funcionara como supongo el ministro Casal espera que funcione. Hay que recordar que el comisario Negretti ha sido cuestionado en varias oportunidades en varios distritos en los cuales se ha desempeñado, pero fundamentalmente en Mar del Plata, porque es la información más reciente y más firme. Tiene que ver con que el Foro de Seguridad, que es aquel organismo de la sociedad civil encargado de asistir y sostener, apoyar y también controlar a los servicios de seguridad, el Foro Municipal de Seguridad de Mar del Plata envió una nota institucional al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, alertándolo sobre diversas denuncias que involucraban a la Departamental de Policía Local, que encabezaba justamente el comisario mayor Ramón Negretti. Entre algunas de las cosas que se manifestaba en esta carta, dice la siguiente: diversos vecinos, foristas y concejales señalaron que habrían recibido denuncias de que se encuentran funcionando en nuestra ciudad, haciendo referencia a Mar del Plata, grupos organizados de policía con la finalidad de cumplir tareas de índole ilegal, que incluían apremios ilegales, amenazas, mensajes cuasi mafiosos y que inclusive se encuentran en curso varias causas penales al respecto. En ese sentido, hay un hecho también que se puntualizó en esta información que se le acerca al ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, estamos hablando de Ricardo Casal, que habla de grupos denominados GP5, grupos que serían también quienes llevarían adelante estos tipos de mecanismos ilegales. Y a través del Foro Municipal, como bien decías vos, Fernando, un ámbito institucional que es promovido, perdón, Bernardo, te cambié el nombre, un ámbito institucional que es promovido por el mismo gobierno para el control de las fuerzas policiales. Y en este caso estamos hablando de una denuncia, repetimos, del Foro Municipal de Seguridad de Mar del Plata. Sí, lo que puntualizan tiene que ver con aquello que se llama política de mano dura, que está no solo reñido con los derechos humanos, sino desde ya, si está reñido con los derechos humanos, está absoluta y totalmente reñido con la ley. Se trata de apremios ilegales, se trata de actividades que no están permitidas a la policía, que tiene que ver justamente con perseguir a la supuesta delincuencia sin las garantías constitucionales mínimas para que aquellos que están sospechados de un delito tengan la posibilidad de defensa, tengan bueno todas las garantías constitucionales que tienen que ver con los derechos humanos. Tenemos también que recordar que todas estas políticas de seguridad que están reñidas con la ley también conllevan, en muchos casos, si bien no es de lo cual se lo alerta al ministro Casal, también tiene que ver con actividades ilegales que tiene que ver con que la policía hace caja chica con la prostitución, en algunas circunstancias con los secuestros en los cuales personal policial interviene asiduamente por casos que bueno son conocidos públicamente. Desconocemos qué es lo que va a suceder en Moreno. Produce, digamos, todas estas informaciones un gran resquemor y una gran preocupación por lo que puede llegar a pasar en el distrito. A todo esto, Mariano Weiss dice que él no es responsable y dice que no tiene ninguna injerencia en quién es designado como comisario del distrito. Vamos a finalizar el programa de hoy. En la operación técnica estuvo Bernardo Tosi, que le cambió el nombre, Bernardo Tosi, y Cecilia Rodríguez, que también estuvo en el móvil. Estamos finalizando la emisión del día de hoy. Mañana volveremos a las 9 con más información en esto que denominamos recorte informativo por la 90.1. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.